Ese es el poder de las guitarras con el que comenzamos un nuevo viernes. Ya está al aire Primera Hora W con ustedes en una nueva edición de nuestro Viernes de Guitarras. El día en el que terminamos la semana y empezamos un nuevo día con lo mejor del rock. El sonido de las guitarras que nos produce mucha energía y mucha felicidad porque ya vamos llegando al fin de semana y es el momento de disfrutar de la buena música, el rock que estará sonando aquí hasta la una de la mañana. Un gusto estar con ustedes una vez más. Yo soy Cristian Coronado acompañándolos donde quiera que estén escuchando este programa, esta señal de W Radio. Saluda a toda la comunidad de Noctámbulos que a esta hora se conecta con nosotros y que seguramente ya estará preparando por ahí las canciones que me van a enviar al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Esas son las vías para que ustedes pidan sus canciones. Hoy suena solo rock, como todos los viernes en Primera Hora W. Y empezamos altísimo con el que, en mi opinión, es uno de los mejores solos de guitarra, el de Highway Star de Deep Purple, un solo interpretado por el guitarrista en ese entonces de la banda Deep Purple, Ritchie Blackmore. Y bueno, un gran comienzo para nuestro Viernes de Guitarras que de una vez va a comenzar con mucho, mucho poder porque ya se viene Van Halen. Esto se llama Hot for Teacher. Aquí comenzamos nuestro Viernes de Guitarras. That I miss, but the way homework was never quite like. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Okay, we're rolling. To that rush. get rushed. Every time we touch, never get enough. Woman, I'm addicted to that rush. Every time we touch, never get enough. Ellos son Mr. Big, Addicted to That Rush. Una banda que va a estar próximamente aquí en Bogotá, Colombia, el 23 de abril de 2024. Un show que les recomiendo muchísimo. Esta banda es excelente en vivo. La verdad es que cada uno de sus miembros es buenísimo en lo que hace. Eric Martin en la voz, Paul Gilbert en la guitarra, impresionante, lo acabamos de escuchar. Billy Sheehan, un bajista también muy prolífico, y Matt Starr en la batería. Así que otro de los conciertos recomendados para este 2024. Este es el Viernes de Guitarras. Tenemos más rock hasta la una de la mañana. Vamos de una vez con una de las canciones de los oyentes. Rubén, en el numeral Primera Hora W, nos pide algo de System of a Down. Vámonos con esto llamado Psycho, Nu Metal, en Primera Hora W. Drop from the time you were a psycho. cocaine, crazy, psycho groupie, cocaine crazy, psycho groupie, coke, makes you high, makes you high, makes you really wanna go, stop, psycho groupie, cocaine crazy, psycho groupie, coke, makes you high, makes you high, do you really wanna think and stop, stop your eyes from flowing up, so you want the world to stop, rushing to watch your spirit fully drop. From the time you were a psycho, groupie, cocaine, crazy. So you want to see the show? You really don't have to be a hoe. From the time you were a psycho, groupie, cocaine, crazy. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see in these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. A little unconfident, cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. Don't turn your back on me, I won't be ignored. I can't fit the way I did before. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Time won't take this damage anymore. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Go out and bring my man back with a wrecking. está Faith No More. Llega este viernes de guitarras con Midlife Crisis. Esta canción le sonará a quien alguna vez haya jugado Grand Theft Auto San Andreas. Ahí sonaba en esa emisora Radio X, que ponía muy buen rock, como el que ponemos aquí el viernes de guitarras de primera hora W. Y ahora les traigo un estreno. Ya les había hablado, anticipado, que íbamos a tener nuevo álbum de Green Day. Bueno, salió ya hace un par de semanas, el 19 de enero. Ya tuve la oportunidad de escucharlo, está bastante interesante. Green Day, aún muy fiel a su estilo, con esa sátira, esas canciones bastante coreables, pero con letra bien directa. Así que ahí está la esencia de Green Day plasmada en este álbum, Saviors, el 14th álbum, que además ya logró llegar al número uno en Reino Unido. Es el 5th disco de Green Day que logra esto, además vendiendo una muy buena cantidad de vinilos. Están renaciendo los vinilos. Así que les traigo la muestra. La primera canción que suena en este álbum Saviors se llama The American Dream Is Killing Me. La tenemos aquí en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Stop. My Mind, ellos son Pixies, aquí en Primera Hora W, otra banda muy querida en Colombia. Los tuvimos hace poco en concierto y ahora los tenemos aquí en el Viernes de Guitarras de Primera Hora W. Gracias a nuestro oyente, @480Dick, nos hizo esta petición a través del numeral Primera Hora W. Y también allí en X y en WhatsApp me han estado pidiendo a Motley Crue, así que los vamos a traer de una vez con una pequeña balada. Esto se llama Without You, este es el Viernes de Guitarras. Without you, there's no change. And nights and days are gray. If I reached out and touched the rain, it just wouldn't feel the same. Without you. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Here we are, born to be kings. We're the princes of the universe. Here we belong. Fighting to survive in a war with the darkest power. Usted está escuchando Primera Hora W. Guitarristas que parece hablar cuando toca una guitarra es el señor Gary Moore. Still Got the Blues es la canción que nos va llevando ya al final de la primera hora de este viernes de guitarras. Muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron ahí presentes, muchos enviándome canciones buenísimas que hicieron parte de la playlist de hoy, la última de la semana, pero el lunes volvemos con mucha más música. Mientras tanto, un muy feliz fin de semana para todos, mis mejores deseos, un abrazo para todos. Nos volvemos a escuchar el lunes a primera hora. Soy Cristian Coronado, nos despedimos con los Red Hot Chili Peppers, Other Side. Side.